defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen. Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Hace algunos programas hablamos de un partido que jugaron Boca y River hace más o menos 2 meses. El programa se llamó La Mirada Moralista. Ese es el título que tiene en internet. Si usted pone La Mirada Moralista, La Bruja de las Palabras, usted va a poder escuchar ese audio. Y allí comentamos un partido que por la Copa Libertadores de América jugaron Boca y River en la cancha de Boca, que se armó un lío con un gas pimienta que tiró algún hincha, aparentemente, de Boca. Y, cosa poco común, aquí en La Bruja hicimos un comentario, cuando es raro que hablemos de deportes. Y el comentario tenía que ver con lo siguiente. Gran escándalo porque la tribuna local de Boca Juniors agrede a los jugadores contrarios de River Plate, que estaban de visitantes. Entonces se suspende el partido, se le dan los puntos a River Plate y se castiga a Boca Juniors por este mal comportamiento, por el maltrato al local, perdón, al visitante. Este maltrato, este gas pimienta que los hinchas de Boca, discúlpenme que me metan los detalles, pero Dios está en los detalles, no en las generalidades. No sé si Dios en este caso, pero lo que queremos contar. Una de las cosas que ocurrió es que muchos periodistas se escandalizaron porque los jugadores de Boca no se solidarizaron con los de River y además antes de irse saludaron a la barra brava, a los supuestos autores del desorden. Y entonces muchos periodistas y muchos amigos en Facebook, ¿no?, qué mal estos tipos de Boca, cómo no se han solidarizado con sus colegas de River y por qué han saludado a la barra brava de Boca, que son unos delincuentes que hicieron semejante escándalo y que además perjudicaron al propio club Boca. Con esa actitud, Boca perdió la posibilidad de seguir en la Copa Libertadores que acaba de ganar precisamente River Plate. Y nosotros, en La Brujita, dijimos, momentito, eso de decir qué mal los jugadores de Boca es un juicio apresurado, es una mirada moralista, que al observar ya está fijándose si lo que se hizo está bien o está mal. Y entonces nosotros decíamos, es una mirada sonsa, porque no profundiza en lo que está ocurriendo, sino que se apura a tomar partido y a decir qué mal que está eso. Y cierra las ventanitas de los ojos, no mira más, no piensa más, da media vuelta y se va como satisfecha de haber juzgado, en particular de haber encontrado al malo de la película, y por supuesto uno queda del otro lado, ¿no? En este programa nosotros decíamos, qué ciegos, qué ceguera, qué cortedad la de la mirada moralista. Porque algún motivo debían tener los jugadores de Boca para actuar de esa manera. Está grabado el programa, vaya a buscarlo. Y nosotros nos reiteramos en esta afirmación. Algún motivo deben haber tenido para, delante de millones de espectadores por televisión, no haber sido solidarios con sus colegas. Era muy evidente. El sonso moralista dice, qué mal, da media vuelta y se va. el pensamiento mágico, el pensamiento que no se siente que está en este mundo para juzgar al otro, sino para comprender. Decía, qué raro que hagan eso. ¿Qué estará pasando? Hace pocos días surgió la respuesta a esta pregunta que nosotros hacíamos, que es una filmación de la noche anterior a ese partido, increíblemente, en la concentración de Boca, una cámara de estas de seguridad, donde se ve a los barras bravas que iban a visitar a los jugadores de Boca y al técnico de Boca, ¿no? Y se armó semejante escándalo. Y ahí uno dice, ¿ves? Acá estaba. La barra brava fue al hotel donde estaba concentrado el equipo de Boca y lo fue a apretar, a condicionar en su comportamiento. Son tipos que van armados, ¿sí? Que te hacen desaparecer a cualquiera, te hacen vender un jugador o echarlo del club o lo que fuera. Y los jugadores tenían algún motivo, no sé si justificado, pero nos faltaba una pieza para comprender la trama de lo que estaba ocurriendo. Algún motivo debían tener los jugadores de Boca para actuar de esa manera, evidentemente tan falta de ética, digamos. Así que bueno, queríamos sacar esa conclusión. A veces yo me preguntaba, y tal vez el oyente comparta esta inquietud, ¿cómo puede ser que pueblos antiguos y que no tenían instrumentos tecnológicos como los propios incas o las culturas de los Andes antes que los incas, que hicieron estas construcciones maravillosas, estos desarrollos tecnológicos para su época muy avanzados, o los egipcios, que hicieron unas pirámides fantásticas con una ubicación muy precisa con respecto a los puntos cardinales, a ciertas estrellas, las proporciones de esas pirámides son muy precisas, etcétera, etcétera? Uno puede decir, ¿cómo puede ser que sin instrumentos tecnológicos, a veces sin matemáticas incluso, hayan llegado a tanta sabiduría? Y una de las respuestas posibles, o tal vez parte de la respuesta, sea esto, que no tenían mirada moralista. Porque la mirada moralista, aquella que se preocupa en juzgar si está bien o está mal, es sonsa. No comprende, juzga, separa lo bueno y lo malo, pero al hacerlo detiene allí su misión, se siente cumplida, y entonces no comprende. Como ocurrió con estos periodistas que dijeron qué mal el equipo de Boca, mientras que acá dijimos qué raro, algo debe haber allí que no sabemos. Vaya a buscar la grabación, esto dijimos nosotros, sin ser expertos en el tema, sin saber que no sabíamos algo. Pero al no estar nosotros en la posición de juzgar a los jugadores de Boca, un poco porque no nos importa el tema, básicamente, ¿no?, se despertó la curiosidad, qué raro. En aquel programa también habíamos dicho una idea que me va a costar algunos programas más transmitir a los oyentes. Y es que uno siempre hace lo mejor que puede. Y me acuerdo que Nadia me miraba con unos ojitos como diciendo, no me parece. Yo creo que uno siempre hace lo mejor que puede. La otra vez veía en un ambiente de trabajo unas personas contrariadas, boicoteándose, generando malestar en el lugar de trabajo. Algunos señalaban a una determinada persona, sí, es esta la culpable. Y yo aplicaba este concepto. Decía, eventualmente la persona que está boicoteando, agrediendo, algún motivo muy válido debe tener para estar actuando de esa manera. No digo que sea válido para usted, señora. Digo que en la historia de esa persona debe haber episodios que justifican que esta persona ahora esté a la defensiva, agresiva. Debe ser su mejor respuesta posible. La mejor para ella, no para usted. Y yo creo que este es un modo muy sabio de comprender el funcionamiento de las cosas, y no solamente de los seres humanos, pero comenzando por los seres humanos. No tal vez por uno, porque sería una autocomplacencia, pero sí hacia los demás. Si esta persona viene y me agrede, me maltrata de esa manera, me difama, ¿por qué lo estará haciendo? si parto de la base de que está haciendo lo mejor que puede? ¿Qué le represento yo a esa persona para que ella se sienta tan molesta y entonces reaccione de esa manera? ¿Qué cosa está cuidando al actuar de esa manera? Esta sería una mirada curiosa que trata de comprender, mientras que la mirada moralista dice, qué mal esta persona, iba a decir un insulto, qué hija de no sé qué, lo que fuera. Proponemos esto, uno siempre está haciendo lo mejor que puede. Y entonces nosotros le decimos al operador, operador, haga bien su trabajo. Y el operador no lo hace bien, suponete, no es el caso de Omar Navarro, que da clases aquí en esta zona del universo. Pero un operador que no trabajare bien, uno puede decir, qué mal es operador. O puede decir, ¿qué pasa? ¿No sabe? Por ahí no sabe. Y tiene que aparentar que sí lo sabe, porque su oficio es de ese tipo. Por ahí le caímos mal. Es muy fácil que yo en particular le caiga mal a muchas personas, especialmente si son buenas personas. Entonces el tipo reacciona con antipatía, no está a gusto trabajando, entonces produce eso, etc. Digo, podemos anotarnos en el dedito de partir de la base, si quiere señora, como un juego profundo. Partir de la base de que la otra persona, incluida su enemiga, está haciendo lo mejor que puede, lo mejor en la perspectiva de su historia, de sus intereses, de sus miedos, de sus posibilidades, de sus sueños truncados, de su estupidez. Acuérdese también de la suya, antes de juzgar. Nadia Hoyos, esta señorita que está acá a mi izquierda, es el ala indómita de la Bruja de las Palabras. Chan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Claro, con esto de respecto a que uno hace lo mejor que puede, ¿no? Podría ser que si pensando, poniéndome, intentando ponerme en el lugar del otro, aunque por ahí es un poco difícil ponerse en el lugar del otro, porque no somos el otro, y por ahí cuesta un montón intentar ver que el otro hace lo mejor que puede por este mismo hecho. O sea, no puedo comprender a la otra persona porque no conozco su historia, porque no sé su contexto, porque no sé su entorno, porque no sé cómo se crió y porque no siente igual que yo. Pero de alguna forma la empatía existe y uno puede empatizar en algunas cosas con el otro. Entonces desde ahí, desde la empatía, por ahí creo que lo puedo agarrar yo por lo menos y entender que la otra persona hace lo mejor que puede. En especial con los que a peor les caigo, digamos. A veces un buen camino es preguntarle al otro. Parece una pavada, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero no siempre. Pero a veces el otro tiene bastante conciencia de lo que le pasa. Pero nosotros, a su primera argumentación, muchas veces ya reaccionamos. ¿Por qué pensaste eso? Otra vez estamos en lo mismo. Ese por qué no es curioso, es enjuiciador. No deberías haber pensado eso. Pues fíjate cómo nunca te salís de la mirada moralista. Yo una vez pregunté a una compañera mía que me trataba muy mal, desde que nos conocimos me trataba mal, no sé por qué. Entonces yo le pregunté, ¿por qué te caigo tan mal? ¿Qué te hice? ¿Te hice sentir mal? ¿Hice algo que no te gustó? ¿Qué pasó? Digo, no quería que seamos amigos ni nada, pero quería entender por qué no le caía tan bien. Y una vez agarró y me dijo que no le gustaba, qué cosas no le gustaban de mí. Y yo le dije que está bien, que la entiendo, pero que yo no puedo cambiar porque a ella no le guste. Y de ahí, bueno, intenté, qué sé yo, no sé si ser menos yo, pero por ahí evitar roces o evitar ciertas cosas para no hacerla sentir mal o incómoda, que era lo que a ella le pasaba conmigo. Era algo de, no sé, de piel, qué sé yo. Pero en algún punto sí entendí que había algo, algunos aspectos que no le gustaban de mí. Y no sé si intenté cambiarlos, pero sí logré entenderla, digamos, comprenderla o entender esa parte, digamos, del por qué yo no le caía bien. No sé si viene al caso, pero a veces pasa, digamos. A mí me parece que una buena señal de que uno está comprendiendo es que cuando uno trata de comprender a ese otro que aparece como conflictivo. Una buena señal es que uno diga, ah, me parece que yo no estuve haciendo lo correcto. ¿Entendés? Claro. Si después de ponerla a la cabezota de esta manera, pensar que el otro siempre actúa por como mejor puede. Si la respuesta es, bueno, ya se va a dar cuenta. O decir, uy, no te moviste de donde estabas. Por ahí tenés razón, qué sé yo. Mira, a veces pasa, suponete, cuando uno maneja grupos, ¿sí? Uno al grupo le dice, para pasado mañana quiero que hagan tal cosa. Y nadie lo hace. Déjà vu. Yo creo que en muchos casos el problema no lo tiene el grupo. Y en todo caso, una buena pregunta que podría formularse el conductor es, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? En educación esto lo vemos todo el tiempo. Cuando los chicos no aprenden, la mirada moralista, el maestrito sonso, discúlpeme, dice, estos chicos son unos vagos. Señora, si usted camina algunas cuadras, se va a encontrar con un maestro que con un grupo similar logra que sus chicos aprendan. O con el mismo grupo, digamos. O con el mismo grupo, pasa, por supuesto. La realidad es que pasa. Las personas que hemos sido alumnos sabemos que hay docentes con los que cumplimos al pie de la letra con los trabajos, que estudiamos, que llegamos antes del recreo, un montón de cosas. Y hay con otros docentes con los que no lo hacemos. Pero es una realidad contundente. A mí me pasaba, no sé, a la profesora de biología nunca le llegué tarde porque ya no te dejaba pasar, tenía un montón de reglas y yo sí estudiaba y sí aprendía. Mientras que a la profesora de, no me acuerdo en este momento, de creo que era de literatura, a una profesora suplente, pobrecita, la hacíamos renegar, gritábamos, hacíamos barullo, charlábamos y un montón de cosas, nos portábamos re mal, digamos, pero era cuando estaba esa profe. Cuando estaba la otra profe pasaba algo completamente diferente. Y a veces estaba de un módulo al otro. Tenete listo el audio 19, Omar, te cambio, 19. Señora, yo no digo que sea fácil. Nada en esta vida es fácil. Claro, porque es fácil decirlo acá en la radio, sí, mirá, acá pasa esto. Sí, yo sé que es muy complicado y a veces es imposible. Pero póngase una mano en el corazón. Ahí no, en el corazón. ¿Y la otra dónde va? Y dígame... Si no es muy común ver, está cómica hoy, si no es muy común ver que especialmente el que está en el lugar de la autoridad dice que vagos que son estos, no quieren laburar, son hijos de rigor, acá lo que falta es autoridad, lo que falta es disciplina, bla, bla, bla. Entonces, si es cierto lo que yo decía hace un rato, no están tratando de comprender lo que ocurre. Están levantando el tono de voz. Y no están dispuestos a revisar qué están haciendo ellos. Han dado la consigna del modo adecuado. Han esperado el momento. Ese grupo o esa persona no tiene urgencias que merecen una atención primera que lo que usted le está proponiendo. No es la 18ª tarea que se le da a ese grupo. Ese grupo se siente valorado por usted, se siente respetado, está a gusto con usted como para seguir las indicaciones que usted les da. La autoridad que usted tiene frente a ese grupo, frente a esa persona, frente a quien fuera, su hijo, lo que sea en cada caso, la autoridad suya ha sido ganada en el terreno de los merecimientos, de la admiración o a los gritos. O porque usted determina la nota del chico o la plata que tiene el chico o si sale o no sale, etcétera. ¿Cómo ha sido ganada su autoridad? Ojo que son nuevos tiempos esto. Y todos los que dependen de nosotros, no importa la edad que tengan, esperan ser respetados y van a estar bien dispuestos a seguir los consejos de sus superiores si esos superiores se han ganado una mínima admiración y un mínimo respeto. Creo yo. Por lo menos, o sea, vuelvo al principio, no es fácil. Es fácil decirlo, dar este sermón tan bonito, pero no quisiera estar en su lugar, señora. Bueno, es una novela. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo